Saúdos de Tania Alonso. Continuamos coa programación na Radio Municipal do Porriño e facémolo agora falando con membros do Club Ribes de Patinaxe do Porriño, porque veñen de gañar importantes trofeos, como xa anunciamos aquí na nosa emisora. Por iso, recibimos no noso estudo a entrenadora. Ela é Carolina Figueroa. Bos días, Carolina. Hola, bos días. E tamén temos a tres patinadoras. Elas son Rocío Fernández. Bos días, Rocío. Bos días. Marta López. Bos días. Bos días. E tamén a Candela Díaz. Bos días. Bos días. Bueno, viña desde gañar eses trofeos, o máis recente, o trofeo Latina. Que pasou nese trofeo? Bueno, despois de entrenar mucho, pues quedamos primeros en la categoría show y en cuarteto. Sorprendente cuarteto, que non nos lo esperábamos para nada. Uh-huh. Y estamos contentísimos, por supuesto. A ver, contadme as rapazas que patinastes aí, nesas dúas competicións. A ver, en relación á categoría principal, é a segunda vez que das ese premio. ¿Se estáis acostumadas? Bueno, a ver, el año pasado fue todo mucho más inesperado y este año las expectativas eran mayores de las que llevamos, pero en la Copa Latina no nos esperábamos lo de cuarteto y fue una sorpresa muy buena. Uh-huh. Claro, porque Candela ti es una de las que forma también ese cuarteto que ganó de esta vez, primera vez que formades un cuarteto, sí. También está aquí Marta que no formó. ¿Esa primera vez estabas nerviosas? ¿Cómo fue la experiencia? No estábamos tan nerviosas como en grupo. Grupo significa mucho más que cuarteto, porque entrenamos mucho más y dentro de ese grupo hay cosas personales también. ¿A qué te refieres con cosas personales? No sé, hay muchas cosas. Conta moito que todos, aparte do grupo, todos os membros estén o tanto completamente, non? Depende moito máis de cada un. Cuarteto máis fácil leválo. Sí, porque somos menos. En uh-huh. Show hay que estar pendiente de que vayamos todos a entrenar, que se esté al 100% y todo. Rocío, é así, é verdade que en grupo custa bastante. Sí, aparte nosotras tenemos como una amistad, entonces eso se refleja en la pista. No solo es ir a entrenar y se acabó, no, nosotras tenemos mucho cariño entre nosotras y eso queda reflejado a la hora de patinar. Claro, porque estoy viendo alguna fotiño por ahí, algún adestramento. Desde luego confianza hay que tener las vosas compañeras porque teño visto algún salto de costas, polo aire, confiando en que vosas compañeras vos collan, confianza cega. Pues sí, tenemos mucha confianza entre nosotras desde pequeñas y todo eso queda reflejado. O grupo que cañou este trofeo Latina, Marta, pregunta para ti, leva moito tempo xa formado? Sí. Canto mucho. Tempo, máis ou menos? 5 años. Sí, aproximadamente. Empezamos en unha competición máis flojilla, por uh-huh. decirlo así, e logo ya nos decidimos a entrar en la competición autonómica. Levades todo ese tempo formando ese grupo, como adestrades día a día? Bueno, semana a semana, mellor así. Nosotros solemos entrenar 4 días a la semana, más o menos. En uh-huh. época de competición es más duro. Sábados mañana y tarde, domingos comemos en el pabellón desde la mañana. Y los martes aprovechamos las que estamos aquí porque hay gente que estudia fuera. Y los jueves... Porque sois muy noviñas, hay que decirlo. Sí, muchas estamos estudiando fuera. ¿Qué han ustedes, más o menos? Por ejemplo, yo tengo 19 y las edades en el grupo van desde 14, que tiene Candela, uh-huh. hasta 21, que tiene Tania, una compañera que este año no pudo patinar, de hecho, por estudiar. Ya, estás compaginando un poco los estudios con vuestra pasión por el patinaje. ¿Qué tal lo levades? Bueno, algunas mejor que otras, las que están estudiando en la ESO y así... Se nota que a la hora de entrenar, viendo de otra manera, nosotras al salir tenemos que estudiar y pensamos de otra manera y no sé, es más difícil. ¿Hubo baixas, Carolina, por mor dos estudos? El año pasado una niña dejó de patinar por eso, aunque lo va a volver a retomar, pero bueno, son muy sacrificadas todas e intentan compaginar, a veces con lágrimas, pero intentan compaginar los entrenos con sus estudios. ¿Y qué tipo de adiestramiento lle fas, Carolina? Bueno, en época de campeonato, duro, muy duro. Entrenan pasos individuales cuando lo necesitan, por supuesto calientan antes y después machacan trozos del programa que tienen que entrenar y después hacemos bailes, corregimos lo que fallan sin música y repetimos. No hay secretos, solo entrenar muy duro. Sí, sacrificio. ¿Y quién prepara esas coreografías? Yo, pero bueno, el trabajo es conjunto, hay otro entrenador que también me ayuda, aunque yo soy la coreógrafa del club. ¿Y cómo surten esas ideas para as coreografías? ¿Cale a clave? ¿Cale a clave dunha boa coreografía? Pensar todo el día en ello. Compaxinades un pouco tamén, é verdade, o baile co patinaxe. Sí, pero bueno, en nuestro club el secreto sempre é patinaje. Aí é cierto que hai outros clubs que hacen danzas y expresión corporal, no es nuestro caso. Nosotros nos dedicamos, patinamos, hay que hacer mucho trabajo en casa por parte de los entrenadores para que todo salga perfecto y aprovechar los entrenos, nada más. ¿Canto tiempo le va despatinando a rapazas? A ver, Candela, ¿canto tiempo? Buf, yo desde que tenía 3 años empecé a patinar con Carolina siempre. ¿Siempre con Carolina? Sí, desde pequeña. Y las que estamos aquí también todas desde pequeñas. ¿Todas, Rocío, Marta, también? ¿Desde qué edades? Yo llevo 12 años patinando. Uh-huh. Yo desde los 10 y con Carolina siempre. Un poco menos que os demais, ¿no? Sí, porque ellas empezaron en el Colegio Ribeira, yo estaba en otro sitio y luego me vine para aquí. ¿Y cómo empezaste? ¿Sí, de verdad? ¿Fue cosa vos o dos vosos pais? Nuestros padres. Hombre, supongo que en tu caso con otros niños sí. Mi caso no. No tu caso no. Poche, sí, a mí me gustó el patinaje siempre. Y me habían hablado de Carolina y yo pues decidí meterme. Supongo que este trofeo, este nuevo trofeo para vos, conleva que teñades más ganas de seguir patinando. A ver, está claro que es muy gratificante, que todo tu trabajo se ve recompensado, pero hay momentos en la vida, tanto en el patinaje como en cualquier otro deporte, o mismo en tu vida personal, que te encuentras con piedras en el camino. Uh-huh. Pero en esos momentos es cuando más tienes que luchar y tirar para adelante. ¿Vos en principio de seguir patinando, por lo que se ve? ¿O no? ¿Hay alguna que tenga intención? Aquí ante Carolina, mejor no decirlo, ¿no? No, yo creo que todas estamos muy a gusto, aunque haya momentos bajos, pero... Es que es un cariño que hay ahí dentro que no se puede explicar. ¿Alguna de vos considera que podría dedicarse a esto de manera profesional? Muy difícil. No. Jamás, yo creo que, a no ser que seas muy bueno, y en caso de patinador, dudo mucho que puedas dedicarte a eso, tendrías que entrenar. Es muy duro y muy difícil y no. Quien mejor lo puede saber es Carolina, que se dedica a esto de manera profesional. Sí, como entrenador sí que podrían, si tienes aptitudes para dar clase, que no todo el mundo las tiene, y conocimientos, que en su caso, por todo lo que llevan recorrido, tienen muchísimos conocimientos, pero profesionalmente como patinador es muy difícil, porque el deporte está poco reconocido y no podrías tener un nivel de vida alto. Como entrenador, bueno, podrías hacer algo, pero te tiene que gustar mucho, porque hay mucho trabajo en la pista y fuera de ella. Supongo, Carolina, que también empezarías a adestrar, meterte en el mundo de patinaje desde muy pequeña. Sí, yo empecé a patinar con 8 años en varios clubs y nada, después a los 16 decidí entrenar y fue una de las mejores decisiones de mi vida, sin ninguna duda. ¿Le baches premios a tu carrera? Bueno, sí, pero muy bajos, de un nivel poco reconocido. Los he llevado más como entrenadora que como patinadora. Sí. Por ejemplo, este que acabamos de hablar, explícanos un poco en qué consiste ese trofeo Latina. Bueno, pues ahí hay grupos de toda España. Que se inscriben para competir en ese campeonato, compite quien quiere, no necesitas clasificación para ir, si tienes plaza pues compites, y es este caso. Por ejemplo, ahora nosotros el día 23 competiremos en la Copa de España, pero para ahí sí que hemos necesitado obtener una clasificación anterior de otro campeonato, que vas paseando fases, y bueno, es el siguiente reto y ese todavía es más importante que este. ¿Y cuáles son las expectativas para ese reto? ¿Cómo vos vedes? Yo, para las mías, llegar a lo más alto, sin ninguna duda. El año pasado quedaron segundas y nada es lejos, solo hay que trabajar y luchar. Siempre quedades un poco en los primeros puestos, hay que decirlo, teniendo en cuenta que, bueno, vos llevas tiempo patinando, pero que el club en sí lleva poco tiempo en funcionamiento, unos 3 aniños o así, 4, sí, por ahí. Sí. ¿Cómo surgió la idea? ¿Sabes, Carolina, de formar ese club Ribex de patín aquí en Porriño? Bueno, yo llevaba dando clase en extraescolares desde hacía mucho tiempo y bueno, ellas en ese colegio despuntaban mucho, patinaban en exhibiciones y a veces estaban por encima sus coreografías de las de los clubs incluso, que era muy raro. Y era su sueño, era competir, aunque el mío no, debo reconocerlo. ¿Por qué no, Carolina? ¿Por qué no? Porque yo creo que es difícil y yo me tomo todo muy a pecho, entonces quería mejor vivir un poco más tranquila. Pero bueno, sabía que era su sueño y yo las quiero muchísimo y entonces decidimos hacerlo porque ellas tenían, había una presión ahí detrás. Entonces, hablamos siempre de patinadoras, pero también hay patinadores. ¿También? ¿Cantos hay ahí en este club? Tenemos un chico, solo uno. ¿Solo un? Sí, ¿De cuántas gente estamos a hablar? En el club somos 20. Después, claro, hay escuelas deportivas. En las escuelas deportivas hay algún niño más, pero vamos, dos o tres, nada más, minoritario. Son, está un poco soíño. Participó ese rapaz, hay que decirlo, en la coreografía grupal que vos llevó a alcanzar a Victoria en otro Felatina. Sí. Sí, sí. Una figura importante. Supongo que en la coreografía, en todo montaje, tendrá un papel clave. Bueno, no, realmente ¿no? es uno más. Lo que pasa que es el mimado de la familia. Todas lo llevan en volandas, todas. Bueno, en canto o club, las edades también son muy variadas. Sí, en el club sí, hay niñas de... Vamos a ver, en las escuelas deportivas empiezan a patinar desde los 3 años. El año pasado teníamos una de 2. Pero en el club, bueno, cuando empiezas a competir, a partir de los 6, más o menos, de los 6 a los 21 hay. ¿Podría algún vecino que tenga un fillo que esté interesado en apuntarlo o Club Ribex, pues apuntarlo para competir? Ainda no puede, tiene que primero apuntarse en la escuela municipal para aprender. Claro, eso es lo ideal, porque ni necesita entrenar tanto, primero es aprender y coger una base, y a partir de tener una base sólida, pues entonces... pasar al club si te gusta y si estás dispuesto al sacrificio que conlleva eso. Bueno, rapazas, ¿qué tal esa vindeira cita? ¿Ya estáis preparadas para afrontarla, ese campeonato? Bueno, todavía nos queda entrenar un poco más, machacar el baile y prepararlo para conseguir algo bueno. Estás adestrando estos días, ¿no? Sí. Fuertemente. Haciendo esas piruetas tan perigosas que teño visto... No te des medo xa a facer este tipo de piruetas. Estamos acostumbradas ya. Decídelo con facilidade que parece que non asusta ni nada. La confianza. Fai todo, non? Fai todo. E quen fai esas piruetas? Todas as fixestes. Ou hai alguna que non se atreva? Candela si la hizo alguna vez. Sí, pero la de este año es la más fuerte y yo no me atreví a hacerla este año. Non. No, que consistía esa pirueta? Es cuatro personas cogían a la más delgadita de todas y la lanzaban por el aire y ella volaba y al llegar a casi el suelo la cogíamos. No sé si alguna vez hubo alguna lesión, alguna caída. Sí, sí la hubo. Sí. Ella, a pesar de que ese ejercicio se entrena primero en las colchonetas y sin patines, en el momento en el que pusimos los patines y decidimos hacerlas, las que la recogen tienen un poquito de miedo a veces y la dejaron escapar y se estrelló en el suelo. Pero como es muy valiente, dijo que por supuesto que se iba a volver a repetir. Pues sí, sí que valiente, sí. Porque claro, recogerla teniendo calzado unas rodas no debe ser muy fácil, hay que decirlo. Y es muy difícil tener a una persona que te va a caer encima y mantenerte ahí. Sabemos que se podría hacer daño, pero es algo inconsciente totalmente. Bueno, pois non sei se queres engadir algo máis, alguna de vos, antes de rematar. Yo sí. Yo quiero dar las gracias a todos los que nos han apoyado este año, que fue muy duro, a todos los padres, a la directiva que nos ha ayudado mucho, a los patinadores por su esfuerzo, a nuestro concejal de deportes, que es el mejor sin ninguna duda, que trabaja mucho por nosotros, y a toda la gente que nos deja las pistas para entrenar cuando a veces estamos desesperados, que no tenemos dónde entrenar, a Julio Bernárdez, a todos los que nos ayudan, muchísimas gracias. Pues nos también vos damos las gracias, gracias a todas, a Carolina, Marta, Candela y Rocío por estar aquí en la Radio Municipal do Porriño, y sobre todo, moita sorte para vosso pindeiro encontro ese campeonato. Graciñas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.